Su sorpresa fue también mayúscula. Ustedes también, ustedes estaban a la puerta de la ciudad. Sí, replicó el soberano con un guiño, yo era este mendigo, y mi esposa y mis dos sobrinos también estuvieron allí. Pero usted es el rey, ¿por qué hizo eso? Tartamudeó, tragando saliva, después de ganar un poco de confianza. Porque necesitaba descubrir si tus intenciones eran auténticas. Tú serás mi heredero, sentenció el rey. Tú heredarás mi trono porque has cumplido las dos condiciones que pedí, amar a Dios, amar a su prójimo. La vida consiste en amar. Como Dios es amor, la lección más importante que quiere que aprendamos en esta tierra es cómo amar. El amor es el fundamento de todos los mandamientos que nos ha dado, porque cuando amamos más semejantes a Él somos. Porque la ley se resume en este mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Aprender a amar desinteresadamente no es una tarea sencilla, es contraria a nuestra naturaleza egocéntrica. Por eso contamos con toda una vida para aprender a amar. Por supuesto, Dios quiere que amemos a todos, pero está particularmente interesado en que aprendamos a amar a los miembros de nuestra familia. El amor bien ordenado empieza por sí mismo y empieza por la propia casa. El amor a la esposa, el amor al esposo, el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor de los hermanos. Pedro nos dice que debemos mostrar un amor especial por el pueblo de Dios. Pablo hace eco de este sentimiento. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia en la fe. La vida sin amor no tiene sentido. Pablo añade, no importa lo que diga, lo que crea o lo que haga, sin amor estoy en quiebra. 4 de los 10 mandamientos se refieren a nuestra relación con Dios, mientras que los 6 restantes tratan de nuestra relación con las personas, pero los 10 tienen que ver con relaciones. Posteriormente, Jesús resumió lo que más le importa a Dios en las afirmaciones que hemos dicho, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El amor durará por siempre. Otra razón por la que Dios nos manda hacer del amor una prioridad es que es el amor eterno. Ahora pues, permanecen estas 3 virtudes, añade San Pablo, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. El amor deja un legado. Como lo expresó la Madre Teresa de Calcuta, lo que importa no es tanto lo que uno hace, sino cuánto amor pone en hacerlo. El amor será la norma para evaluarnos. Aprender a amar debe ser el objetivo de la vida, ya que será la norma que Dios usará para evaluarnos en la eternidad. Una de las maneras que Dios utiliza para medir la madurez espiritual es la calidad de nuestras relaciones. En el cielo no se nos pedirá que le contemos sobre nuestro oficio profesional, ni sobre nuestra cuenta bancaria o nuestros pasamientos y diversiones, sino que revisará cómo tratamos a otras personas, en especial a los necesitados. Jesús dijo que la manera de amarlo es amar a su familia y atender sus necesidades prácticas. En realidad os digo que cuanto hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños, lo hicisteis conmigo. Con esto en mente, te sugiero que cuando te despiertes cada mañana, te arrodilles junto a tu cama o te sientas en el borde de la cama y ores así: Dios mío, gracias te doy por el nuevo día que me concedes y por el don de la vida. Dios, haga lo que haga hoy, quiero asegurarme de dedicar tiempo a amarte más y amar a los demás. Mi vida consiste en eso. No quiero desperdiciar este día. ¿Por qué habría Dios de darte otro día si no lo vas a aprovechar? El verdadero cristiano es el que cumple estos dos mandamientos. Un hombre que acababa de encontrarse con Jesús resucitado iba a toda prisa por el camino de la vida, mirando por todas partes y buscando. Se acercó a un anciano que estaba sentado al borde del camino y le preguntó: «Por favor, Señor, ¿ha visto pasar por aquí a algún cristiano?» El anciano, encogiéndose de hombros, le contestó: «Depende del tipo de cristiano que ande buscando». «Perdone», le dijo contrariado el hombre, «pero soy nuevo en esto y no conozco los tipos que hay, solo conozco a Jesús». Y el anciano añadió: «Pues sí, amigo, hay de muchos tipos y maneras de cristianos y también para todos los gustos. Hay cristianos por cumplimiento, cristianos por tradición, cristianos por costumbre, cristianos por superstición, cristianos por obligación, cristianos por conveniencia y hay cristianos auténticos. Los auténticos, esos son los que yo busco, los de verdad», exclamó el hombre emocionado. «Vaya», dijo el anciano con voz grave, «esos son los más difíciles de ver. Hace ya mucho tiempo que pasó uno de esos por aquí y precisamente me preguntó lo mismo que usted. ¿Cómo podré reconocerle?» Y el anciano contestó tranquilamente: «No se preocupe, no tendrá dificultad en reconocerlo. Un cristiano de verdad no pasa desapercibido en este mundo de sabios y engreídos. Lo reconocerá por sus obras. Allí donde van, siempre dejan huellas. Aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ellos mismos». Hemos titulado esta reflexión, Dios es amor. Y esta última parte de la reflexión la pudiéramos titular, Jesús me ama. Jesucristo que me quiere. Jesucristo es mi gran amigo. El Señor Hijo de la Santísima Virgen. El Señor de Belén, de Nazaret, de la Cruz. El Señor de la Eucaristía me quiere a mí, con mi carácter, con mis circunstancias, con mis problemas e intereses, con mis faltas y pecados. Quizás la rutina manche esta verdad sublime o el desengaño. Tantas veces experimentado en lo humano, nos hace adoptar una actitud de cierto recelo y desconfianza. Sin embargo, es verdad, una realidad mucho más bella que lo que nosotros podemos soñar. Es preciso que la vivamos con fecundidad y con la misma o mayor naturalidad con la que nos desenvolveremos en las circunstancias de estudios, de clima, de salud. El Señor me quiere. El Señor, lleno de beneficios y de amor a través de toda mi vida. Él me amó primero. Antes siquiera de que pudiéramos pensar en Él, el Señor nos amaba. Y el mismo Dios exclamó, con caridad perpetua te amé. Jeremías 31:3. Puedo repetir con espíritu humilde y con verdad, el Señor me amó antes de crear alguna cosa. Desde la eternidad y antes de que existiese la tierra, aún no existían los abismos, aún no habían brotado las fuentes del agua, aún no estaba asentada la pesada mole de los montes, y el Señor me amaba. Cuando extendía los cielos, cuando encerraba dentro de sus límites los abismos, cuando consolidaba el firmamento, el Señor me amaba. Cuando suspendía las fuentes de la lluvia, cuando rodeaba el mar con las playas y ponía ley a las olas para que no traspasasen sus linderos, cuando me asentaba los cimientos de la tierra, el Señor me amaba. El Señor pensaba en mí y me amaba con toda la ternura de su cariño. El Señor me ha amado siempre. Recorro las fechas históricas más importantes. Me ama el Señor. Dejo atrás los límites de la historia. Me ama el Señor. Me adentro en la eternidad. Me ama el Señor. En esa eternidad incomprensible, en ese existir sin principio, Dios me ama con inmensa ternura. Así lo afirma Xavier Musquiz Ayala, a quien estamos utilizando en este trozo. El Señor eterno, no porque lo necesite, sino porque es bueno, quiso tenerme como amigo íntimo y entre infinitos seres posibles se fijó en mí y me trazó un plan maravilloso. Ante todo, creó el mundo con todas sus bellezas en lo físico y en lo moral. Él ha derramado por el mundo riquezas incalculables en lo grande y en lo pequeño. Todo me lo ha dado el Señor. En este mundo, reflejo de su belleza, y después de una vida sin sufrimiento, me quería llevar un día junto a Él. Pero se nos cruzó un día en nuestro camino el único enemigo, y el peligro de irme al infierno se hizo aterradoramente real. Pero el Señor me quiere demasiado para recibir o permitir mi condenación. Me ha escogido como amigo y quiere que esté junto a Él por toda la eternidad. En el mismo momento en que la obra maravillosa del Señor se derrumba, se oye la voz de ese mismo Señor en una afirmación rotunda de que su amor sigue en pie. Pongo perpetua enemistades entre ti y la mujer, le dice al demonio. No confía a nadie la empresa de salvarme. No adopta ninguna de las múltiples posibilidades de salvación. Él mismo personalmente quiere salvarme. Un día feliz nace la criatura más bella que ha salido de las manos de Dios. Hizo el Señor en ella filigranas de pureza, dulzura y bondad. Iba a ser su madre y también mi madre. Y quiso darme un tesoro de bondad y cariño maternal en que pudiera descansar y desahogar mis confidencias. El Hijo de Dios se hizo niño por mí, para que no cayera en el infierno y fuera feliz con Él en el cielo, donde me tiene preparado lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni cabe en el corazón o en el entendimiento humano. Hecho hombre, Él, Dios infinito, hecho un hombre como yo, con sentimientos de alegría y tristeza, con necesidad de sueño, Dios cansado con necesidad de comer, Dios hecho hombre mortal, emprende su camino por la tierra para ganarme méritos incontables y enseñarme el camino del cielo. Cada palabra del Evangelio está hablándome del amor que me tiene. Vivía con su madre una vida de paz, felicidad, y dejó a la Santísima Virgen por mí. Se cansó por los caminos de Palestina, soportó el peso del calor, de la sed y del hambre por mí. Sus pensamientos van dirigidos a mí, y en sus oraciones no solo ruega por los apóstoles, sino que tiene un recuerdo emocionado para mí la misma noche en que iba a ser entregado. La sobreabundancia de su redención se manifiesta en su agonía, su flagelación, sus penas íntimas, su muerte por mí en la cruz, que me deja entrever la profundidad y extensión de su amor hacia mí. Y cuando muere, en medio de la ola de los más terribles sufrimientos, la ola de dolor, me borra su recuerdo y su cariño y me regala a su Madre Santísima, la Virgen María. La Santísima Virgen es mi madre, una madre que no muere jamás, que siempre me escucha. Jesucristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Dios es amor. Dios es amor. Señor, embriágame con tu amor, con tu optimismo, con tu confianza. Señor, embriágame con tu amor. Señor, yo creo que tú me quieres. Cuando me salen bien las cosas y cuando me salen mal. Cuando me siento incapaz de trabajar y cuando siento una fuente de vitalidad. Cuando no veo horizontes a la vida y cuando vivo lleno de ilusiones. Cuando me atrae el trabajo que me han encomendado y cuando experimento dificultades en el trabajo en el estudio, en la oficina, en todos los momentos concretos de mi vida entera, de cada día. Yo sé, Jesús, que me amas y que Dios es amor. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.